cualquier momento, cada dos por tres, como vos querés. Te canto historias disparatadas en cualquier lugar, a la hora señalada. Vení, préndete con tus amigos a cantar y a divertirte sin que se te ocurra irte, porque el cuento es mágico si vos estás aquí. En la cocina, no tengo sal fina. Sobre un andamio, si es que no me caigo. En la calle de mi barrio, Pompeya o Centenario. En cualquier lugar que se pueda jugar. Te canto un cuento de brujas o fantasmas en cualquier momento, también por la mañana. Cada dos por tres, si vos querés. ¡Hola, Romualdo! ¡Hola, Coqui! ¡Qué alegría encontrarte! ¿Cómo estás vos? Muy bien, Coqui. Alegría de la que tengo yo aquí, Coqui. ¿Y por qué tan contento? Porque me encanta escuchar cuentos, historias disparatadas. Coqui, ¿la vas a contar o la vas a cantar? Y podría ser un poco de cada cosa. ¿Qué te parece a vos? ¡Buenísimo! Lo único que a mí me da mucho miedo, las historias de fantasmas de terror. Donde todo es oscuro y tenebroso. ¡Ay, qué miedo! No. Bueno, está bien, mira, hagamos un trato. Te propongo hoy contarte solamente cuentos que hablen de animales. ¡Ah, me encanta! Todo queda en familia. En mi familia somos todos unos animales. Sí, pero más o menos, Romualdo, porque vos sos un gatito tierno y bueno. El cuento que quiero contarte se llama Las canciones del lobo y fue escrito por Boris Sacoder. El personaje principal es un lobo feroz, muy malo, no tan bueno como vos. Pero vos no sabes cuando yo me enojo. Yo cuando me enojo, ¿sabes cómo me dicen? No, ¿me dicen el lobo feroz? No te creo. ¿Seguro? Con esa cara de gato bueno. Hagamos una prueba, le pido por favor, señorita Coqui. ¿Una prueba? Sí, dale. ¿Sí? Bueno, a ver. Dale. Paren la música, vamos a comenzar. Por ejemplo, sí. ¿Cómo haría un lobo que esté muy enojado? Muy, pero así, ¿súper enojado? Enojadísimo y además que aúlla. No, pero además pelea. ¿Sí? ¿Y un lobo hambriento? Mucho hambre. Sale bien, bien. Sí, que tengo hambre. Y a ver, ¿un lobo cansado? ¿Un lobo cansado? Sí, porque ha venido corriendo a su presa como 4 kilómetros. Perfecto. Contratado. A ver, la patita derecha, por favor. Sí. No. Para firmar el contrato. Muy bien, sí. Muy bien, acá tenés el cuento, llévate el libreto y ahora una foto, por favor. Hace una foto. ¡Clic! ¿Todo listo? Bueno, pero espera un ratito, que voy y busco los dientes postizos de mi abuelo, que no sabés cómo comía mi abuelo. Bueno, pero no te demores que tenemos que empezar. Dale.